un poeta patagónico que yo ya conocía de antes, pero que en realidad me ayudó a redescubrirlo, a releerlo, ¿no? Una adaptación y dramaturgia de Hugo Aristimuño, un amigo nuestro que esta mañana no pudo estar. Dos actores sobre el escenario, Carlos Irasusta y Gabriel Abayú, con quien vamos a conversar en un ratito. La operación técnica a cargo de Camila Carrión, asistente de escena Alejandra Lehner, producción general Teatro del Viento, gráfica Eugenio Alonso, y nombro a todos, porque todos tienen mucho que ver, además hay una gráfica muy bien hecha, muy bonita. Está muy bueno. Dirección general y puesta en escena Hugo Aristimuño, asistencia en técnica actoral Luisa Calcumil. Bueno, tiene auspicios del INT, Instituto Nacional de Teatro, del CELCIT, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, y es todo para decir, y con esta musiquita ambientamos la conversación con Gabriela Abayú, y ya se viene. Una Patagonia bien latinoamericana, porque estamos hablando de la música de Nano Parra, ¿no? Gabriel Abayú, un gusto tenerte con nosotros en la mañana acá. Buen día, hola. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bueno, bien. Uno de los dos actores que se despliegan en esta obra y que tuvimos el gusto de ver este fin de semana aquí en el Museo del Agua, ¿no? Sí, el espacio teatral es La Lunera, sí. Precisamente en el primer piso ahí, claro. Del edificio de Colón y Rivadavia, pegadito al Museo del Agua. Bueno, Gabriel, bueno, primero agradecerles la invitación, sé que invitaron a muy poquitos, es chiquito el espacio además, pero agradecido de que nos hayan invitado como radio, tengo amigos ahí que, bueno, que un poco se implicaron para que esto sucediera. Me encantó lo que hicieron, y vamos a contar un poquito a la gente de qué se trata. ¿Cómo lo contarías vos cortito? A ver, sin contarles el final. No vamos a decir. Contemos la historia y después hablamos de otras cosas. Bueno, en realidad, yo descubro, Pato, estoy absolutamente sincero, a Jorge Espíndola a partir de que me invitan a integrar esta propuesta teatral. Y realmente, bueno, a través de las lecturas de sus obras, me quedé maravillado, te diría, de cómo la pluma de este escritor describe lo que es la es Patagonia. Es impresionante, es un poeta desconocido prácticamente de la Patagonia, pero es maravilloso cómo construye imágenes. Exactamente. Él es de Comodoro Rivadavia. Sí. Y toma un hecho real, un hecho verídico, del barrio del Progreso de Trelew, de los años 60, 70, cuando era el auge del petróleo, de YPF en Comodoro, sí, Trelew y toda aquella zona. Sí. Era la California Argentina. Tal cual. Comodoro, sí, sí, claro. Sí, yo tuve oportunidad de viajar en esa época, en el año 67, y bueno, claro, todos parábamos, o en kilómetro 3 o en kilómetro 4 o 5, todo era de YPF, ¿no? Y todas las langostas que subían y bajaban. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Había tres viejitas. Había tres viejitas, como en toda ciudad o todo pueblo. Es decir, yo soy nacido en Patagones y en mi época de niñez, de la época de la escuela primaria, había los personajes del pueblo. Están en todos lados. Pero a veces sucede que la gente les tiene recelo, sí. Los estigmatiza, exacto. Los señala. Exacto. Es gente que no le hace mal a nadie. Entonces están deambulando, le dicen algo a algún chico que pasa. Si a veces no tienen para comer, y bueno, en esa época que eran baldíos, se robaban una gallina para comer una gallina. Cosas que... Que es el motivo por el cual se las llevan presas, ¿no? Se las llevan presas. Y se arma la obra a partir de ahí. Exactamente. Estaba medio borrachita también. También, claro, estaban borrachitas. Y eso era muy mal visto. Qué grave. Siendo muy mal visto. Encima mujeres borrachas. Además. Yo le decía a Hugo que la obra en realidad es un abrazo a nuestros abuelos, ¿no? Y un reconocimiento del abandono del Estado, ¿no? Absolutamente. Que lo trasladas en el tiempo, Pato. A nuestros días. Seguimos igual. Y seguimos igual. Uh-huh. Porque a lo mejor en esa época no le llamaban violencia institucional a estas cosas que sucedían con la policía y con las viejitas, o violencia de género. Exacto. Y llegamos a estos días y todavía seguimos hablando y, bueno, luchando y peleando contra estas cosas que nos están agobiando y bastante en estos días. Así que, claro. Sí, se toma a partir de esa historia. Uh-huh. Y, bueno, está toda la impronta poética de Spindola para contar y narrar un hecho que, si uno lo quiere mirar fríamente, es gravísimo, muy grave. Y bueno, y podemos, a través del trabajo, bueno, de la dirección de Hugo, de nuestro trabajo, de la investigación, horas y horas de ensayar para atrás, para adelante, venir, bueno, ver esto, ver. Claro, porque Spindola no hace una obra teatral. Exactamente. Él escribe los poemas, y ustedes a partir de los poemas hacen una obra teatral. Por eso la obra teatral es muy poética. Es muy poética. Justamente, Pato, vos sabés que es mi, en muchos años de actor, es mi primera experiencia de dramatizar poemas. Yo hasta te diría, honestamente, no me imaginaba cuando tuvimos las primeras charlas. Acá no es agarrar un texto escrito. No es decirlo. Vos sos el personaje, yo hago el otro. No es decirlo. Es sentirlo, interpretarlo, claro. Claro. Y pensando en las viejitas. Ahí está. El nudo. Claro. De toda la cuestión en el desarrollo, en el tiempo de la obra. Y, como vos decís, el texto son dos poemas. Después, bueno, la dramatización actoral. Para ponerle vida y carne en escena a esos poemas. Muy lindo desafío. Yo estoy muy agradecido por la invitación y muy contento por el trabajo que estamos realizando. Y bueno, contabas hace un ratito, hicimos un primer acercamiento al público en un ensayo con amigos, sí. Como fue tu caso, y ahí largamos. Y este fin de semana despegamos oficialmente. Vamos en serio, No, fue muy en serio, aquello fue muy en serio, sí. Fue muy en serio, sí. Así que, es iniciar un camino nuevo, una etapa nueva, y creo que volviendo a los momentos difíciles que vivimos como sociedad, hay que agudizar la creatividad, exactamente, el ingenio. Tenemos que ayudarnos de otras maneras a sobrellevar y seguir poniéndole el pecho. Así lo sentí yo, vos sabés que lo sentí de alguna manera así, ¿no? De cómo entre todos, los que estábamos ahí y la gente que seguramente los va a ir a ver, aportamos a esto, ¿no? Es entrarle a la problemática actual desde otro lado, desde el arte, ¿no? Nosotros le entramos desde la noticia, desde el comentario, ustedes le entran desde ahí. Eso fue lo que yo sentí, tomando una historia del pasado y demostrando cómo esa historia se repite. Pero hubo un montón de cosas que a mí me cautivaron. La música. Bueno, el director es músico. Así es. Hugo Estimoyo es un músico. Ya me acuerdo, ¿te acordás la otra obra hermosa sobre los inmigrantes que ustedes hicieron? Sí. No sé si tú estabas ahí. No, yo no participé. Pero lo hicieron desde el Teatro del Viento. Sí, maravillosa. Sí. La música que eligieron aquella. Son unos guachos, te digo, para elegir música. ¿Quién elige la música? No, fue una investigación de Hugo y de Carlitos Girasusta, que también es un adicto a la música. Y Carlitos se pasa horas y horas investigando. Y y en realidad ellos ya, en el proceso anterior que habían iniciado con la preparación de este trabajo, ya tenían, casi la música ya estaba cuando yo ingreso al proyecto. Meses y meses investigando, escuchando, esto sí, desechando, bueno. Sí. También no es de un día para otro tema de la música. Y además muy pesada la música, porque la música es bien patagónica y es binacional. Esto es bueno, porque Comodoro Rivadavia es eso también, ¿no? Hay mucha presencia chilena allí. Entonces, mucha Violeta Parra, ahí está ese valsecito chilote, ¿no? Qué pena siente el alma, que es una maravilla. Qué cosa dulce. ¿Viste lo sí. que? No puede no penetrarte claro. esa letra. Sí. Además, eso que escuchábamos recién de Nano Parra, también, ¿no? ¿Qué ritmo es eso? No sé, no te voy a decir. Vos medio lo vanciás, sí, ahí. Ah, sí, lo hacés medio vanciadito. No vamos a contar más cosas. Adaptado a la escena. Sí, sí. Y esto es cierto, lo de lo binacional está muy bien dicho, Pato, porque no solo en Comodoro, Río Turbio, acordate, en sus épocas del carbón. También. ¿Cuántos hermanos chilenos trabajaban y vivían en Río Turbio? Pero además, si vos vas al sur, ¿no? Si vos vas al sur y escuchás a los cantores del sur, hacen una mezcla de música patagónica, argentina, chilena, y chamamé, va todo medio mezclado ahí, ¿no? A mí esto me parece muy interesante y muy bueno, y está bien también que vos lo destaques, porque es también ir contra las barreras, contra los límites y contra los muros de estas épocas. Sí. Me parece... Está bueno, ¿eh? Está bien pensado lo que decís. Totalmente. Lo siento así, por eso te lo digo. Muchos de los temas que salen desde esta obra los traes a la realidad. Estaba viendo que uno de los auspiciantes es el Instituto Nacional del Teatro, que, bueno, con toda la movida que hubo, ¿no?, con el Inca, sí. Bueno, también se puso en debate el tema del financiamiento, ¿no?, de este instituto. ¿Cómo están ustedes acá en Viedma, en Patagones, ¿no?, como teatreros, como actores, actrices? ¿Cómo ven esto? Pero con preocupación, porque me parece que así como avanzaron, creo que, para no hacerlo tan largo, fundamentalmente sobre dos aristas con esto del Inca, no les interesa la cultura, no les interesa lo cultural, no les interesa que el pueblo a través de la cultura se eduque o se eduque culturalmente, porque eso es peligroso, y además van por las arcas del Inca, que no era el dinero del Inca, era la recaudación de los cines y demás, y me parece, tenemos el temor de que sigan avanzando por el Instituto de Teatro y el Instituto de la Música. La música, sí. Eso es lo preocupante. Te vuelvo a la obra. Otra cosa de las muchas que me gustaron. Tiene esa cosa del amor por la radio, ¿viste? Tan propia de esa época y que sigue siendo en esas zonas rurales hoy tan vigente, ¿no? Que uno ha escuchado Radio Nacional de TV u otras radios, ¿no? Se le avisa a doña Juana que la va a ir a, que le mandamos un cordero, qué sé yo, para carnear para su cumpleaños, ¿no? Que lo retire en tal lado. ¿Viste? Típicas de... Exactamente. Y mirá qué bueno, hubo jóvenes esa noche que vos estuviste, Pato, y hasta rescataban esto de la radio. Yo, con mi edad y en mi familia, soy un animal de radio y lo sigo siendo. Nos creamos con la radio y no había era mucho onda corta en aquella época. Claro. Y en mi casa se entraba LU20, Radio Chubut de Trelew, entraba muy bien en esta zona, no sé si era por el mar o por qué decía. Sí. Y bueno, y hoy, tal cual, después de 40, 50 años, 55 años, siguen manteniendo. La radio sigue cumpliendo esa función, sí, ¿no? Y es el hilo conductor y de unión y de transmitir y de enterarse con la gente del campo. Claro. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Por eso te digo, está muy bien pensado, en realidad, la música, pensado el tema, elegido el poeta, la puesta en escena, todo me parece que está muy bien pensado y muy, muy para pensarlo en términos del contexto actual que vivimos, esto que vos decías, ¿no? Una obra que a lo mejor con un hecho de la década 60... nos ubica y nos coloca en este momento como un desafío y como una interpelación, porque yo en algún momento me sentía interpelado, porque viste, otra cosa que me gustó, ustedes le preguntan muchas cosas al asistente, a quien va ahí, al público, ¿no? Sí. Lo interpelan. Sí, sin molestarlo, sin meternos con el público, porque también a veces hay gente que tiene cierto temor de que no, que voy... No, sin golpes bajos. Sin golpes bajos. Y sin que el público tenga una obligación de pasar al espacio escénico, no, para nada, pero es una interpelación permanente, claro, continuada en el devenir de la obra. Claro, esa pregunta, ¿la metieron presa por cómo era? Cuando la hacen, sí fueron detenidas por tres viejas, bueno, por estar borrachas. Por haber claro. Le dijeron cosas impropias a menores que pasaban por ese lugar. Todas las cosas del inconsciente colectivo que anda dando vuelta, ¿no? Y que siempre castiga y, como vos decías, ¿no? Estigmatiza. Así es. Sí, todos los sábados va a estar, ¿no? Bueno, en principio para este debut que se engancha con con un taller de difusión y reconocimiento a la creación literaria del escritor y poeta patagónico Jorge Espíndola, que va a estar presente. Ajá. Este taller va a ser el viernes y el sábado en el auditorium del Museo del Agua. Ajá. El sábado a las 21 es el estreno oficial de la obra de teatro y va a estar presente Espíndola y va a tener un debate con el público. Sí, va a plantear el tema de la poesía mapuche, muy poco conocida, Buen tema, claro. Claro, bueno, hay otra parte de la obra que claro, las abuelas, uno o dos de las abuelas son mapuches, ¿no? Sí, es totalmente mapuche. Sí, bueno, seguimos con los temas basados a la realidad y a la actualidad. Claro. Fíjate vos que nada escapa a lo que se pretende mostrar en esta obra, ¿no? Y excepcionalmente ese día vamos a hacer dos funciones, a las 21 y a las 23. Este sábado. Porque además de hacerla con público, también va a ser para los integrantes del taller. Para los escritores que van a hacer este taller con Espíndola. Ahí en la Lunera. En la Lunera, sí, siempre va a ser ahí. Y después vamos a continuar todos los sábados y domingos, por lo menos todos los de mayo, a la hora 21, ahí en la Lunera, que es Colón 498, en el primer piso, en la manzana histórica, para los que ubican ese lugar. Buenísimo. Bueno, varias actividades entonces para el viernes y el sábado enmarcados. Así es. Así bueno, Gabriel, un gusto tenerte por acá. Gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por este regalo. Una caricia, te digo, me parece, ¿no? ¿Sabes a qué? A las fibras más sensibles del alma humana, ¿eh? O sea, a eso apunta esta obra. Pues te digo, son unos guachos ustedes, porque no sé cómo la pensaron, pero desde la música, desde el contenido, desde la actuación, de todos lados, ahí te apunta y te pega. Bueno, pega duro, ¿eh? Sí, y lo bueno de esto también, Pato, que son trabajos en equipo. Y también son trabajos en comunidad con el público. Esto que decías vos hoy cuando se interpela, es un ida y vuelta. El actor solo parado en el escenario sin público no vale para nada. ¿A quién se lo digo? ¿A quién le transmito y con quién hago el ida y vuelta? Ah. Entonces, está muy bueno esto. Así que bueno, yo agradezco, y bueno, les agradezco a ustedes en nombre de Hugo Aristimuño, de Carlitos Girasusta, de Alejandra Lenner, de Camila Carrión, bueno, y en el mío. Gracias por haber estado, Pato, el otro día. Ya le vamos a traer material para difundir. Buenísimo. Y muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir, Encuentro. Radio Encuentro.